¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. a summer day. On a summer day, I met you. Summer holiday. Summer holiday. One of you. All my life I wandered on lonely. You must have done this like me. To be just for me, just for me. Ooh, you are just meant for me. Loving me. Now through life I've ever been lonely. Life has been so good to me. Oh, when we met it was only meant to be. That's for me. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Te guardo en mis recuerdos por una eternidad. Te necesito, quiero verte y decirte que te amo cada día. Yo me muero si no estás. Si no estás. El cielo es mucho más azul en estos días. Es que presiento que tú pronto volverás. Y desde ese momento en mí te quedarás. Te lo pido que quédate ahora junto a mí. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel. El altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Existo, pero ya tu amor. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. hoy corté una flor. Y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizá simplemente te regale una rosa. O quizá simplemente te regale una rosa. O quizá simplemente me regale una rosa. Así es. Solo tú. Canción. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Frente a una copa de vino, yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír. Al saber que me has dejado, no te pienses que lloré. Unas copas he tomado y al espejo me miré. Y me he dicho para mí, y me he dicho para mí, con este tipo y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino, yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír. Aún recuerdo aquella noche, quien te invite a salir. Yo te dije, tengo un coche que lo compré para ti. Cuando sin coche me dio, cuando sin coche me dio, me dio un plantón tan enorme que aún me estoy riendo yo. Frente a una copa de vino, yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír. Esta risa no es de enojo, mas no es por disimular. Y si hay lágrimas en mis ojos, es de risa y nada más. De tu amor, no preciso de tu amor, pero si un día tú vuelves, qué feliz sería yo. Pareces dormida, aprisionan tus manos, ramito de azahar. Un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás. Te han puesto tu traje de novia, ese que en la iglesia ya no lucirás. Tus pálidos labios dormidos, él sí emocionado no pronunciarán. Y te vas, al cielo vestida de novia te vas. Y un coro muy triste de ángeles sollozan la marcha nupcial. Y te vas, al cielo vestida de novia te vas. Y un coro muy triste de ángeles sollozan la marcha nupcial. Me

pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém, pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Se tu me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Y solo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así. Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así. Y solo dame la señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me quieres, así. Y solo dame la señal chiquita. Enjoy the sweet melodies that only offers you a Akupe Radio. Ya ves, no pudo ser. Tal vez hay que perder. Y en el camino que trazaron a tu vida, no está la mía. En fin, no hay más que hacer. Quizá si renunciar será la triste solución de esta agonía, nuestra agonía. Que te ilumine y al final